8:05. Continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión, la revista Una Producción y Conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. A todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita y a la convocatoria que hacemos desde hace muchísimo tiempo, están aquí fieles a la cita a las 8:04 a través del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos también en línea, estamos en las apps, estamos en todos lados. Y pues qué gusto, gracias por permitirnos acompañarles en este programa que ustedes conocen muy bien, la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, con un poquito de frío, neblina ayer en la tarde, está nublado, así va a estar, parece ser, todo el día y a lo mejor parte de mañana. Ya les estaremos informando, pero tampoco nos hagan mucho caso porque no siempre la atinamos. Y por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín es nuestro gambusino musical que ya está buscando los tesoros musicales que vamos a escuchar esta mañana. Chuchi, buenos días. Y Lupita Páez, fundadora de este programa y que nos sigue auxiliando ahora en la asistencia de producción del mismo. Lupita, gracias. Y el personal de aquí, el turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, nuestras compañeras secretarias, Ceci, Berta, Perlita, Memo, que está en la fonoteca, Charito, en fin, todo el personal que labora aquí en la radio universitaria. Lalo, Harvio, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Bueno, pues ya estamos todos en nuestros respectivos lugares. Saludo también a Francisco Paco Aragón, nuestro coordinador, a nuestro amigo Raciel Martínez de Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo, y Carlos Romano, para servirle, les dice que estamos comenzando. y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Eco, eco, eco, eco, eco. Yo quisiera amarte, le dice alguien en el bosque. Pero eco solo puede repetir de lo que oye, solo parte. Esta ninfa es solo voz, no tiene cuerpo ni talle, pues de llorar tanto un día se hizo soplo como el aire. Eco era, si no la más bella de las ninfas de la montaña, era la poseedora de la voz más bella y melodiosa. Le gustaba hablar y cantar, cantar y volver a hablar, y como era consciente de su talento, no dudaba en buscar audiencias cada vez más nutridas para entretener a todos con sus divertidas historias. Una mañana, de mucho calor, la diosa Hera bajó del Olimpo a refrescarse en una fuente que estaba en el bosque que frecuentaba Eco con sus amigas, las otras ninfas, también llamadas Óreades. Sin saber que se encontraba ante la esposa de Zeus, la reina del Olimpo, Eco se dispuso a narrarle cuánta historia se sabía de cada una de las ninfas de los alrededores, en una conversación que se hizo tan larga que acabó con la paciencia de Hera. ¡Ay, basta, ninfa locuaz! De hoy en adelante no volverás a utilizar tu voz antes que nadie. Siempre, pero siempre, hablarás después que los otros y no podrás inventar nada ni decir palabras originales, sino solo serás capaz de repetir el final de las expresiones ajenas, cenas, cenas, cenas, cenas. Hera, la reina de los dioses, ha hablado. Hado, dijo Eco, que en realidad quería ofrecer disculpas por no haber reconocido a diosa tan importante. Y ya no pudo decir más, porque nadie dijo nada en primer lugar. Y entonces Hera regresó airada al Olimpo. Todas las ninfas ahí presentes se dispersaron. Las ninfas volvieron a sus montañas, las tríadas a sus árboles, las náyades a las fuentes, asustadas de la severidad del castigo que Hera había infringido a Eco, que era, ay, era tan simpática. Muy apenada, la ninfa decidió abandonar la montaña de su niñez y juventud para irse a vivir a otro bosque donde nadie la conociera. Los primeros días fueron una tortura para ella, al comprobar que no podía iniciar ninguna conversación y que solamente podía repetir lo que otros decían. Y al paso del tiempo se acostumbró y se resignó a vivir bajo estas nuevas circunstancias. Le entretenía repetir los gruñidos de los animales y se aplicó a intentar reproducir el canto de las aves. Y una tarde, en que estaba sentada bajo un árbol y un tanto aburrida, escuchó una voz varonil que gritaba. Pero esta historia la continuaremos mañana, Ana, Ana, Ana. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @RomanoLaRevista en Twitter y Revistero Mayor radioyapa@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho con doce, hoy es jueves. Y un servicio social. Si saben de alguien que necesite insulina Lantus, se recibió un donativo muy grande por parte del laboratorio PISA. Nada más que caducan en julio de este mes y ha venido poca gente o ha ido poca gente. Si saben de alguien que necesite, se están obsequiando. Gracias también si saben de niños que necesiten sillas de ruedas para PCI, para niños con parálisis cerebral infantil. Las sillas se otorgan de forma gratuita y hay sillas disponibles. Por favor, reenvíen el mensaje a donde creen que pueda ocuparse estas sillas. Muchas gracias. El apoyo es del Club Rotario, que aún hay bastantes sillas, pero poca gente, es decir, no saben todavía, tanto de la insulina como de las sillas. Entonces, ¿hay un teléfono? A ver, apúntenle, es con la señora Juliana. 92-1109-5799. 92-1109-5799. Una última. 92-1109-5799. ¿Sale? Recuerden que hoy en el Centro Recreativo Jalapeño es jueves de Cine Club. Ahí con nuestro amigo Roberto Jiménez de Video Zafra, el ciclo Historias de Niños, Padre Nuestro, director de Aisling Walsh. Hoy jueves a las 19 horas. Y la entrada, pues ya saben que es totalmente gratuita ahí en el Foro Guadalupe Valderas. También tenemos algunos otros eventos. A ver, para el 31 de enero, pues, o sea, para mañana, ya saben, Julieta Fierro en el IMAX, solamente tienen que llegar muy temprano para que tenga lugar. Va a empezar a las 10, pero lleguen ustedes, pues ahí calcúlenle, no sé, a las 8:30. Yo creo que se va a hacer una fila ahí a la entrada, porque pues va a jalar mucha gente, una conferencia magistral para el público en general, ahí en el IMAC. También tenemos del 31 de enero al 2 de febrero, Expoventa Candelaria 2020. También para el 31 de enero tenemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ciclo 1, Obertura Prometeo, concierto para piano número 1, Obertura Leonora número 1 y Sinfonía número 1. En el ciclo 2, la Obertura Leonora 2, concierto para piano número 2 y Sinfonía número 2. Esto es enero 31, o sea, bueno, pues mañana, ¿no? Jueves 30, 31 es mañana. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya saben, ahí en Tlacna. ¿Qué más tenemos? Acuérdense que se está dedicando a Beethoven a propósito todo este año, 2020, a propósito del 250 aniversario de su nacimiento. Foro de la Décima Irreverente, Tlacotalpan 2020, el sábado 1 de febrero a las 16 horas en la Plaza Doña Marta, número 3, esquina Lerdo, en Tlacotalpan, Veracruz. Saludos a nuestros revisteros de allá de Tlacotalpan, que se están preparando para su fiesta anual de la Candelaria. Hasta allá llega bien la señal de Radio Universidad Veracruzana. En el Ágora de la Ciudad, Manuel Luis Benavides, La Libertad en el Paisaje, una exposición de martes a domingo de 10 de la mañana a 7, la entrada es libre, Ágora de la Ciudad, aquí en Xalapa. Y tenemos teatro escolar también, Programa Nacional de Teatro Escolar Veracruz 2019-2020, Mujer Raíz, así se llama el ciclo, inician el 4 de febrero, informen a su escuela, comuníquense al Teatro del Estado al teléfono 812-3836 para que les den informes, para que participen en este Programa Nacional de Teatro Escolar 812-3836 para que agenden su fecha. Vayan y disfruten en compañía de sus amigos y profesores. Es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura IMBAL. Cordialmente invitados. Y también tenemos que en el Jardín de las Esculturas, hablando de teatro, El Teatro que Llevas Dentro, imparte Francisco Jacome. Es un taller de teatro ahí en el Jardín de las Esculturas, en Murillo Vidal sin número, junto al MIX. Imparte Francisco Jacome, taller de actuación teatral para chavos de 13 años. Bueno, de 13 años en adelante, incluyendo adultos. Martes y jueves de enero a marzo, de las 5 a las 7, con donativo. Y acuérdense que ahí junto en el MIX, en la explanada del MIX, se va a llevar a cabo un evento de divulgación científica muy padre por parte del Ayuntamiento de Xalapa. Va a estar el grupo El Profesor Chiflado, va a haber muchos talleres de ciencia. Todo esto dentro de lo lúdico, ¿no? Que se puede prestar algunos experimentos sencillos para los chavos y para que estén en contacto con la ciencia. Martes y miércoles. Y también, bueno, por lo pronto, mira que no es poco, gracias Lupita. Hay un texto que tiene que ver con la autonomía universitaria, pero es un texto bello porque la universidad es un ámbito entrañable. Es un ámbito que puede ser algunas similitudes con la administración pública por la cuestión de la burocracia y la tramitología y algunas otras cuestiones, pero la universidad es un ámbito diferente, es un ambiente diferente y en gran parte la autonomía pues le da ese carácter. En otros tiempos, era una dependencia del gobierno. De hecho, los gobernadores nombraban a los rectores, incluyendo la Universidad Veracruzana. Pero bueno, la autonomía universitaria, como nos dice Salvador Jara Guerrero en el Nexos, es digamos un derecho establecido en la Constitución. La fracción séptima del artículo tercero establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior autónomas tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar, difundir la cultura, respetar la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, y determinarán sus planes y programas. Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. La autonomía no es solamente el reconocimiento a la mayoría de edad de las universidades, es además un reconocimiento a su fortaleza, pero sobre todo la autonomía es una pieza fundamental para asegurar la supervivencia de la creatividad en la ciencia, a propósito, la cultura, para promover la civilidad de la sociedad, al fomentar la discusión crítica sin violencia, apelando a las evidencias y la argumentación. Y por ello la autonomía juega también un importante papel en el fortalecimiento de la democracia. Debe destacarse el respeto a la libertad de cátedra e investigación el libre examen y discusión de las ideas. Esta libertad es la garantía de la creatividad, la innovación, la preservación de la pluralidad y la diversidad de las ideas. Una de las teorías más bellas de la ciencia, pero también de las más poderosas, la teoría de la selección natural darwiniana, nos ayuda a ilustrar la importancia de la diversidad. La enseñanza que nos ha dejado esta teoría y las evidencias del mundo natural en que la supervivencia, no solo de la vida, sino de cualquier sistema dinámico, depende esencialmente de su diversidad. Imagínense si todos fuéramos iguales y por tanto tuviéramos las mismas capacidades y habilidades y las mismas debilidades y riesgos genéticos, pues cualquier evento que pusiera en peligro la vida de uno podría, pues pondría la de todos en riesgo. Si las condiciones climáticas o sus cambios bruscos, alguna enfermedad bacteriana o viral, la modificación alimentaria acabara con la vida de uno, pues solo sería cuestión de tiempo para el fin del resto. En la igualdad, aunque todos fuéramos Superman, la kriptonita nos mataría a todos de la misma manera. Pensemos en una historia ampliamente conocida, la de los antibióticos. Cuando se administra inadecuadamente un antibiótico, el resultado es que acaba con los bichos más débiles y si no se termina el tratamiento, no es el medicamento adecuado. Deja vivos a los más fuertes, que aunque sean minoría, seguirán reproduciéndose. Al final tendremos una población modificada del mismo bicho y constituida por los que resultaron más resistentes, pero ahora más fuertes e incluso inmune a la medicina que hemos tomado. Ayer Rodrigo José nos explicaba algo parecido con respecto a los virus. ¿Qué hacer? Se toma una muestra del bicho más fuerte, se ve qué antibiótico lo mata y entonces tomamos ese nuevo antibiótico adecuadamente. En caso de que los bichos sean muy homogéneos y su población sea poco diversa, existe una gran ventaja. Ese enemigo, por fuerte que sea, es un solo tipo y la nueva medicina los matará a todos. Entre más se homogeniza la especie humana, no solo genéticamente, sino en hábitos, capacidades, fortalezas y debilidades, el riesgo de desaparecer se incrementa. Por fortuna, al menos genéticamente, estamos blindados porque pues cada vez que nos reproducimos hay mutaciones que mantienen la diversidad. Al ratito seguimos abundando sobre la universidad y la autonomía, porque las universidades son como un banco productor y reproductor no biológico de ideas, conocimientos, arte, cultura, valores, posibilidades, ideologías, religiones, entre otros. ¿Sale? Bueno, por lo pronto ahorita ya casi son las 8:30. Aquí en la revista. Y mandamos un saludo a todos nuestros revisteros que ya se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales que ustedes ya conocen muy bien. Regresamos. We'll be right back. término del clan es ser clandestino. Orlando Guillén. Ese separador es de los que más me gustan. El destino del clan es ser clandestino. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. En este día que se perfila como otra vez un día frío, así que hay que estar abrigaditos y cuidándonos de que nos vaya a dar otra vez la gripa, porque ya nos dio. Fíjate, Carlos, que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo con el caso del doctor Sergio Aguayo, que es analista de periódico Reforma. ¿Qué pasó? Y de algunos otros programas de televisión. Uh-huh. Un juez está queriendo obligar a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos o a embargarle sus propiedades en caso de que no los pague por un juicio en su contra que un juez dictaminó como a favor de Humberto Moreira. Tú debes de recordar que Humberto Moreira fue detenido en España. Sí. En España. Y después, gracias a las artes del gobierno de México, gracias a Enrique Peña Nieto, Humberto Moreira salió. Fue gobernador, ¿no? Fue gobernador de Coahuila, pero no solamente eso. Cuando Enrique Peña Nieto fue candidato a la presidencia de la República, el presidente del PRI era Humberto Moreira. Lo tenía que ser. Sí. Entonces, en ese tiempo, Sergio Aguayo publicó que todo lo que le estaba sucediendo a Humberto Moreira era porque en él se desprendía un terrible hedor a corrupción, así lo puso, hedor a corrupción. ¿Por qué? Porque lo habían acusado algunos de sus colaboradores en el gobierno de Coahuila, lo habían acusado ante cortes en los Estados Unidos, y por eso lo estaban buscando, no por los artículos periodísticos de Sergio Aguayo, sino porque los colaboradores de Humberto Moreira lo señalaban como una persona que se había quedado con millones de pesos. Pero no solo eso, también lo acusaban de haber estado coludido con el grupo criminal de los Zetas. Se mataron a un hijo, no sé si lo recuerdes. Uh-huh. Además se lo mataron porque sí. No sé, no lo mataron, no fue una enfermedad, no fue nada así, fue una ejecución. Y eso habla mucho de la relación que puedes tener tú con las personas que ejecutaron a tu hijo. Pero entonces Humberto Moreira, para poder, digamos, desquitarse de esa situación, demanda al periodista Sergio Aguayo. Es una demanda que lleva muchos años, en la que Sergio Aguayo ha tenido algunas razones a su favor, pero un juez de la Ciudad de México dictó sentencia a favor de Humberto Moreira. Y ahora quieren obligar a Sergio Aguayo a pagar 10 millones por daño moral. Imagínate, llamas corrupto a un corrupto y te acusa por daño moral. Parece una burla eso. Llamas a Javier Duarte saqueador y te acusan por daño moral. Sí. Entonces es verdaderamente absurdo lo que está sucediendo, porque lo que pretenden es callarnos, taparnos la boca. Ya no le puedes decir incapaz al incapaz. Ya no le puedes decir corrupto al corrupto. Ya no le puedes decir asesino al asesino, porque ya entonces el señor ya no puede dormir en las noches por el daño moral que le causaste. Se despierta llorando en las mañanas, pronunciando tu nombre por el daño que le causaste al que se robó millones de pesos del erario público. Eso es verdaderamente absurdo y es lo que le está sucediendo a Sergio Aguayo, un atentado en contra de la libertad de expresión y en contra de los periodistas, Carlos. Esta situación de Sergio Aguayo lleva a que otros se atrevan a agredir a los periodistas nada más porque sí. El gobernador Cuitláhuac García, en una entrevista, en una conferencia de prensa que dio, se atrevió a decir que en la fiscalía de Jorge Winkler había 30 periodistas anotados en la nómina que estaban recibiendo chayote. Sí. Eso no lo sacó la fiscal ni lo sacó nadie al principio. Lo sacó un pseudo periodista que, por cierto, sí está recibiendo chayote. Sí. Con una lista en la que incluyó, vaya, hasta a un servidor. Nosotros exigimos, por supuesto, que sacaran esa lista, ya que llegó la nueva fiscal, tenía todos los elementos para buscar y encontrar esa lista, cualquier indicio, cualquier conversación, cualquier documento, cualquier firma, cualquier cosa que pudiera indicar que, por ejemplo, Armando Ortiz estaba recibiendo un dinero ilegal por parte de la Fiscalía en los tiempos de Jorge Winkler. Pero no sacaron nada. Les exigimos y no sacaron nada. Lo siguieron señalando y no han sacado nada. Y ahora el gobernador también lo dice de manera impune, que había 30, pero no saca nada. No prueba nada. No entrega nada. Nosotros, Carlos, Libertad Bajo Palabra, Armando Ortiz, el periodista, declaró que el gobernador estaba siendo nepotista, que el gobernador estaba metiendo a su primo hermano como subsecretario de ingresos en la Secretaría de Finanzas. Y señalamos que era su primo hermano. Y algunos periodistas pagados por el gobernador decían que eran puros cuentos chinos, que no era cierto. Bueno, nosotros, como no somos como el gobernador, fuimos hasta la ciudad donde nació, el pueblo donde nació la abuela del gobernador, porque el gobernador nos puso un reto. Pues no sé, cuando le pregunté, ¿es su primo o no es su primo? Eso se lo tendrán que preguntar a mi abuela. Bueno, nosotros nos fuimos hasta el pueblo de Tlatlauquitepec, Puebla, a preguntarle a la abuela. Y ahí nos enteramos que doña Manuela Durán Gómez nació en el año de 1908 y que a los 25 años se casó con Salvador Trinidad Guerrero, con quien tuvo un hijo que se llamó Julio Juan Durán, que es el padre de Eleazar Guerrero. Doña Manuela Durán también tuvo otro hijo, que se llama Atanasio García Durán, que es el padre de Cuitláhuac García. Nosotros sí probamos y demostramos y entregamos actas de nacimiento para señalar que el gobernador estaba siendo nepotista y que en su gobierno había nepotismo. Lo probamos, lo señalamos y el gobernador ya no pudo negar ese parentesco con su primo Eleazar Guerrero en un gobierno nepotista como el de Veracruz. Pero él no puede demostrar que 30 periodistas, incluido Armando Ortiz, recibieron por parte de la Fiscalía de Jorge Winkler dinero ilegal. Solamente lo dice de manera impune para poder dañar el prestigio de algunos periodistas, como lo está haciendo Humberto Moreira con Sergio Aguayo. Por eso es importante que se dirima en la Suprema Corte, ¿sí?, el caso de Sergio Aguayo, para que personajes como Cuitláhuac García, como Humberto Moreira, no se atrevan a dañar el prestigio de los periodistas, porque si ellos no tienen prestigio y nosotros sí los podemos llamar incapaces, porque son incapaces, porque queda demostrado que son incapaces, los podemos llamar burletas porque son burletas, los podemos llamar nepotistas porque está claro que comprobamos que son nepotistas, ¿sí? Nosotros sí tenemos palabra para sostenerlas, no la tienen. Por eso es importante que se dirima el caso de Sergio Aguayo, para que personajes nefastos como estos no se atrevan a dañar la reputación de periodistas que solamente están haciendo su trabajo, Carlos. Algo bueno, mi querido Armando. El día de hoy en la Quinta de las Rosas vamos a leer unos párrafos, Carlos, de esta novela estupenda de El Guardián entre el Centeno, de Jerome David Salinger. Salinger, tú te debes de recordar, tiene esta novela que, por cierto, debe de tener algunos, tiene otros cuentos, tiene otras novelas, pero esta es la novela emblemática, no solamente de Salinger, sino de toda una época, de los 80. ¿Por qué los años 80? Porque en los años 80 ocurrieron dos sucesos interesantes, la muerte de John Lennon y el atentado en contra de Ronald Reagan. Y en los dos atentados, en los dos sucesos, estuvo involucrado el guardián entre el centeno de Jerome David Salinger. ¿Por qué? Cuando a Matt David Chapman le preguntan por qué mató a John Lennon, les contestó, todo está en el guardián entre el centeno. Sí, cierto. Cuando Hinckley Jr. atentó contra la vida de Ronald Reagan, también no le preguntaron. Fueron a buscar en su habitación y encontraron varios volúmenes de El Guardián entre el Centeno. De modo que esta novela se volvió en alguna ocasión de culto. Es una novela interesante sobre un joven que se va digamos, de su casa, del colegio, y empieza a explorar el mundo. Es una novela de iniciación, podríamos decir, uh-huh. y es una novela en la que se habla sobre el tema de la inocencia, Carlos. Cómo se va perdiendo la inocencia y cómo hay personas que tratan de recuperar la inocencia de su entorno, de su comunidad, de su familia. El personaje Caulfield se apellida, solamente tiene conversación con su hermana pequeña Phoebe, pero a ella le platica un pasaje muy interesante. Él le dice que él ha soñado que está en un campo de centeno en donde muchos niños están jugando. El centeno está muy alto y los niños no se dan cuenta de que más adelante hay un precipicio donde ellos podrían caer. Uh-huh. Pero él sí se da cuenta. Y entonces dice, yo estoy ahí cerca del precipicio evitando que los niños caigan. Yo soy el guardián entre el centeno. Muy bien. Está tratando de custodiar la inocencia de esos niños para que no caigan por el precipicio. Hay que releerlo. Está interesante. Sí. Martha B. Chapman era de los Boy Scouts y entrenaba a niños para que también estos no cayeran en el precipicio. Carlos. Muy bien, Armando. Nos vemos hoy entonces de 4 a 6 en la Quinta de las Rosas. Nos va a visitar hoy Esther Mandujano, excelente poeta. Nos va a leer no solamente algunos de sus poemas, sino que también va a leer, nos va a declamar algunos de los poemas de los grandes autores españoles de la época del siglo XIX. Entonces, perfecto. Muy sabrosa la sesión en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra. Nos vemos de 3 a 4 a comer con la señora Dalia y después de 4 a 6 estamos en el taller de la Quinta de las Rosas. Carlos. Saludos, doña Dalia, un abrazo. Igualmente, Carlos. Pues esta fue la palabra de Armando Ortiz. Que te vaya bien. Buena semana. Ahora sí se enojó. Bueno, la señora Hilda Beltrán Ramos felicita al programa y le pide por favor si vuelve a repetir el número de teléfono del Club Rotario en donde dan las sillas de ruedas y la insulina. ¿Cómo no? 92-1109-5799. ¿Sale? Antonio Licea, Carlos tiene toda la razón, Armando Ortiz, sobre el caso de Sergio Aguayo. Felicidades. Y nuestra asistente de producción, Lupita Páez, nos está mandando rápidamente un post de la Suprema Corte que en sesión del 29 de enero de 2020 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena asumió la atracción del amparo directo promovido por Sergio Aguayo contra la sentencia de la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia, que es lo que nos acaba de comentar Armando. Vamos a ver si procede, cómo procede, ya les estaremos informando. Vamos entonces con un poquito de música y regresamos. La revista. De mí me dicen que yo estoy loco. vivir. Porque yo canto, bailo, tomo un poco y me sé sacudir. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Héctor Lavoe, vamos a reír un poco, se llama. Roberto Hernández felicita a Armando Ortiz por sus grandes verdades irrefutables. Me da mucho gusto recibir aquí a unos vecinos de Jilotepec, este poblado aquí muy cercano a Jalapa. Y está aquí con nosotros el maestro Manuel Benítez, que es un maestro de música, que está haciendo una labor muy padre allá con los chavos en Jilotepec, porque ha formado un grupo musical, una orquesta. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Y nuestros artistas ejecutantes, cómo se llaman? Paulina Guadalupe Méndez Hernández. Paulina Guadalupe. Bueno, yo me llamo Jaime Alarcón Solís. ¿Cómo? Jaime Alarcón Solís. Y los dos tocan la viola. Sí. Bueno, pero les preguntaba yo que si pues ya habían estudiado, ¿no? Pues tocan en una orquesta, pero resulta que el maestro Manuel Benítez fue el que la formó hace 2 años. Hace 2 años, justo en septiembre 15 del 2017 fue cuando inició toda esta aventura musical ahí en Jilotepec. Tú eres músico. Yo soy músico, obviamente. De formación, sí, así es. Toco el clarinete de hace más de 25 años. ¿En dónde? Pues bueno, yo me formé allá en la Ciudad de México. Tomé clases con el maestro Marino Calva. Ya después mi formación de director, como director sinfónico, fue con el maestro Ismael Campos Tinoco. Y bueno, ya he tomado clases con muchos maestros, pero digamos que ellos fueron... ¿Trabajas dónde? Ahorita no, ahorita estoy muy enfocado en el proyecto de la orquesta de Jilotepec. Y esto está subsidiado esto es una orquesta independiente, en la cual nos sostenemos por la cooperación de los jóvenes con sus clases y realmente en la búsqueda de recursos. Por ejemplo, nos acabamos de ganar el año pasado un premio PACMIC, en la cual compramos varios instrumentos, porque parte del proyecto es que los jóvenes muchas veces no tienen el instrumento porque sale caro, pues, y ahí en Jilotepec, pues como usted sabrá, pues realmente no hay mucho recurso, y nosotros buscamos ese tipo de apoyo para poderles prestar el instrumento a los jóvenes y puedan tener ese acercamiento a la música. Esa silla habla, no te muevas mucho. Oye, ¿y cuántos son? Pues, tomando las clases, somos aproximadamente unos 30, una cosa así, pero los que ya están sentados en la orquesta son 15 aproximadamente, 13, 14, depende cuántos vayan el día del concierto. Pero es que luego muchas veces las actividades pues que ellos tienen como jóvenes, sus tareas y todo eso, pues no les permite venir. Por ejemplo, hoy Paulina se fue de pinta de la secundaria para poder estar aquí. No, pues, no es cierto, al fin que nadie oye este programa. Bueno, pues qué bueno. ¿Y ustedes cómo se enteraron de esto de la orquesta? El maestro iba a las primarias, ¿no? A invitar pues a los niños, ¿no? Que fueran a sus clases a ver un concierto que hicieron. Bueno, yo cuando estaba en sexto de primaria, el maestro fue a invitar y dijo que iba a organizar un concierto para que iba a enseñar los instrumentos, cuáles eran, para que nosotros nos diéramos cuenta si nos llamaba la atención o no. Yo así fue como conocí al maestro, y también por parte de mi prima. Mi prima es una de las, igual como él, fundador, de las primeras que empezó con el maestro. Y ya, pues a mí desde chica también me llamaba mucho la atención lo que era el violín, el piano y todo eso. Pero al final de cuentas me quedé con la viola. La viola es también un instrumento muy lindo porque tiene un sonido también muy agradable. Y así fue como me enteré de eso. Es familiar del violín, la viola. Sí. Un poquito más grande, ¿no? Sí. ¿Y tú, Jaime? Pues es una historia muy curiosa. Bueno, yo me enteré de la orquesta por un amigo que en aquel entonces estudiaba en la orquesta, se llama Eser, que le mando saludos. Porque, pues... Tocaba el teclado en ese entonces. Tocaba el teclado. Ah, sí. Era mi alumno de teclado. Fue de los primeros de entonces, los primeros antes también. Antes de Jaime, así es. Y el maestro le como que le encargó la tarea de que, pues, si invitaba a más jóvenes, pues le iba a reducir el costo de la clase. Mira. Y entonces, es que el joven tenía unos problemas económicos en ese entonces. Y me dijo que quería seguir tomando las clases. Y yo le dije, mira, pues si quieres hacemos un track. Le dije, pues tú invita a unos alumnos. Pues, sí, pues está muy bien. Y entonces te apuraste y llevaste como 30. No, fue ser el que llevó como 5, creo, ¿no? Hasta hoy en día ninguno ha conseguido llevar tantos alumnos. No, ¿estás como becado? No, realmente yo becado como tal, tengo una beca que reduce un poco el costo de mi clase, porque pues por lo mismo de que dependiendo de cuánto estudiemos, pues eso nos ayuda a ganar ciertos... La beca. Beneficios. Pues es una beca. Y pues yo creo que sí tengo una beca de pequeña reducción, ¿no? Hay compañeros que pues por sus necesidades requieren una beca mayor y pues sí les piden los maestros que se esfuercen más. ¿En promedio cuánto? Cobramos $200 al mes. Uy, pues está muy bien. Sí, realmente se trata de que los jóvenes tengan el acercamiento y no ninguno se quede fuera. Realmente cobramos pues porque pues hay que sustentar ciertos gastos porque no tenemos apoyo de nadie, ¿no? Entonces, pero como realmente no quise como hacerme rico de esto, no lo veo como pues negocio. No, y además, pues insisto, no lo veo como negocio, sino como un proyecto de vida, ¿no? O sea, qué bueno. Eso es lo que hace falta, muchas orquestas de estas. Así es, muchas. Así yo es. Siempre lo he pensado, cada vez que veo una orquesta de niños dije, así es, por ahí así es. Así es, así es, así es. Y yo crecí también, de hecho, en una orquesta juvenil de alguna forma. O sea, yo mis inicios musicales fueron en una marching band en una secundaria. Pero ya después, conforme fui avanzando en mis estudios musicales, pues pertenecí a una orquesta juvenil. De ahí, conforme fui avanzando, pues me interesó crear algo propio. Trabajé muchos años como director en orquestas juveniles en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, para ser más exactos. Un saludo para el director fundador del proyecto Branchala, que se llama Edgar Reinier Palacios. Él fue quien me invita ahí a trabajar con él, y de ahí me enamoro mucho de esta labor social, porque ahí, por ejemplo, en el Estado de México, híjole, el índice delictivo es muy alto, y bueno... Sí. Tocábamos en las partes más marginadas. Eso era nuestra labor. Eso es bueno. Tocábamos es en las partes más marginadas. Y de ahí me nació todo este amor. Y de ahí todavía, cuando pues se acaba el ciclo por allá en Estado de México, me regreso a mi pueblo. Y pues yo, cuando era niño, pues no pude tener el acercamiento a la música como lo tuve ya después. Y entonces pues eso me inspiró a que estos jóvenes pudieran tener el acercamiento fácil. Y le repito, pues yo sé que para empezar comprarse un instrumento es bien difícil. Entonces me di a la búsqueda para que ellos pudieran acercarse. ¿Cuánto te costó tu viola? No, ahí el maestro me la está prestando porque, pues, no. Ah, pues, no no, o sea, sí es cara, ¿no? Así sí. Es. ¿También la tuya? No. No, la mía sí es personal. Ah, pues pero... la sacaste también, trueque, ¿no? El Coppel, dice. No, de hecho, pues yo tuve como que la fortuna en aquel entonces de que pues mi mamá tenía como que la posibilidad por un ahorro que tenía. Y también, pues yo tenía buenas calificaciones en la escuela. Y como que con eso me premió un poco. ¿Cuánto vale una? Una viola, bueno, la mía, que es como que la más barata que encontré, porque la primera que me dieron valía 4,500, fue una de 2,500. Ah, bueno. Creo que es china. Pero sí hay violas muy caras, sí. Muy, muy caras. De hecho, mi viola pues tiene ciertos problemas, por lo mismo de que pues es económica. Por ejemplo, las clavijas se le desafinan mucho. Oye, ¿pero por qué escogiste la viola entonces? Ah, pues es una historia como que... Pues no la hagas muy larga. Ah, bueno, pues primero empecé tocando el teclado. Fui como unas clases, no tantas, porque después dije, no, me quiero pasar a otro instrumento. De ahí me fui con el violín, pero el violín me quedaba muy chico. Como muy chico. Ajá. Sí, es que ella es alta y tiene brazos muy largos, y entonces le quedaba chiquito el instrumento. ¿Ah, sí? Sí. Y ya después el maestro me dio a conocer la viola, me dijo, no, mira, es que esto es lo mismo, igual que... No lo mismo porque tiene diferente sonido, pero pues igual. Entonces yo le dije, no, pues va, voy a probar con esa. Y pues, al final de cuentas me gustó y pues ya me estoy acoplando a ella. Y así es como estoy ahí con la viola. ¿Y tú? Pues yo el día que fui a comprar mi violín, porque yo llegué con la intención de tocar violín a la orquesta, pues me aloqué y comencé a pensar, bueno, pero pues a lo mejor y me puedo comprar una viola. Y me puse a pensar en lo mismo que ella, que pues quizás soy un poco alto y el violín podría quedarme un poco incómodo. Pero sí tiene que ver eso, ¿eh? Sí, las cuestiones físicas sí ayudan mucho para tocar, ejecutar mejor un instrumento. Usaba más de los dedos. Ajá, los brazos y todo eso. No, independientemente de ser alto, obviamente podría haber tocado el violín, pues, ¿no? Sí, hay violinistas. Pero por comodidad le compensó mejor una viola, por ejemplo. Se le facilitó mucho. Oye, pero los primeros sonidos que sacan han de ser terribles, ¿no? Sí. Y ¿cómo? Si tienen que ensayar en su casa, pobres. Sí, así es. Pero ya hoy en día ya es otra cosa. ¿No te desanima oírlos no, así? No, para nada, al contrario. Sí, no, yo traigo tapones. De hecho, un amigo me dijo eso un día, dice, oye, ¿cómo le haces? Le dice, yo no podría soportar todas esas desafinadas. Le digo, no, pues es parte del oficio, ¿no? Al contrario, maestro, nos ayuda. A dar más esfuerzo en nosotros para salir más adelante con el instrumento. Bueno, y poco a poco se van afinando, y entonces ya empieza a ir con el sonido bonito. Ya se le ve una sonrisa, ¿no? Es como les digo, la paciencia más que nada del maestro ya está. Por algo eres el maestro. La paciencia principalmente debe de ser del alumno para lograr avanzar. Si el alumno se impacienta, ya no lo logró. Bueno, tenemos poquito tiempo, habíamos dicho, pero los felicito. ¿Y a dónde pueden recurrir los muchachos? ¿Hay alguna edad en especial? No, la edad, bueno, sí hay un requisito, bueno, de los 6 años en adelante, para niños de 6 hasta 90 años. ¿Leen? Sí, les enseñamos a leer partituras. Al principio, ajá, ¿no? Pues les enseñamos, primero tienen que pasar, claro, efectivamente por su clase de solfeo. Ajá. Y pues ahí en Jilotepec nos buscan a través de la página de Facebook, Orquesta Sinfónica Jilotepec, nos contactan. Ajá. Y ahí nosotros les damos todos los datos que les interesan. De hecho, oficialmente con esta entrevista abrimos la convocatoria para integrarse. Y si no tienen el instrumento, nosotros se los prestamos. También oficialmente abrimos la temporada con esa entrevista. Y pues bueno, antes un poquito quisiera yo agradecerle el espacio que nos dio. No, como para usted eso dice, está, pues poquito, para eso, pero la verdad es que créame que yo soy un admirador de su trabajo, don Carlos. Y definitivamente estar por aquí me emociona mucho. Gracias, muy amable. Ángeles Valdivia les manda una felicitación. Qué bueno que están haciendo esta labor. Muchas gracias. Gracias. También revistera de muchos años. Pues adelante. A ver, más adelante vemos con tiempo irnos acá al auditorio. Ah, le agradecería mucho. Cuando ya tengan un programa, claro, y sí, más o menos, hacemos un especial. Tenemos ya nuestros programas, sí, puestos. De hecho, ¿Qué tocan? Pues música sinfónica. Sí. De variados, o sea, desde Mozart, Beethoven, o sea, todo obviamente son arreglos facilitados para jóvenes. Ajá. También tocamos música mexicana. En diciembre tocamos villancicos. O sea, tenemos un programa muy, muy variado. Qué bueno. Pues ahí nos pondremos de acuerdo. Claro que sí. Nos le agradecemos mucho el espacio, señor Carlos. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Las 9:03 a.m, las 9:03, la Suprema Corte de Justicia revisará la sentencia y tendrá la última palabra. Sergio Aguayo agradece la solidaridad de periodistas y medios. ¿Cómo se llaman los invitados para subirlos a la red? Manuel Benítez, como el torero. Sí. ¿Y Jaime qué? Alarcón Solís. Y Jaime Alarcón. Paulina Méndez. Y Paulina Méndez. Porque aquí subimos todo lo que pasa aquí en la revista, lo subimos a la red, y entonces ya ahorita en todo el mundo ya los van a conocer. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues entonces continuamos aquí en la revista. Tranquilo. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Roberto Roaena, tu loco loco y que tú tranquilo, checo. Mildred dice, a mí me gustan mucho las reseñas literarias que hace Armando, pero ahora sí se pasó de tu este. Como que ahora sí te pasaste, chiquito. Carlos Facia, que Germán hable de los tomateros de Culiacán y de los venados de Mazatlán. Por supuesto. Sí. Dice que sí, que eso venía. Eso que no venía a anunciar libros. Que ahorita hay un torneo ahí de la Liga. La final de la Liga Mexicana del Pacífico. De la Liga Mexicana. Esos son. Está muy bueno. Son los que luego van al. A la Serie del Caribe. A la Serie del Caribe, ¿no? Que eso ya son palabras mayores. ¿Y cuál es tu equipo de favorito del. Del Pacífico? Los Naranjeros de Hermosillo. Son muy buenos. Pero tienen jugadores también de grandes ligas, ¿verdad? Norteamericanos. Así es. Eligio, por favor, ojalá puedas anunciar en tu programa. Ya se me fue. A ver, primero vamos con Germán. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Pues contento porque vamos en primer lugar. Sí. ¿En primer lugar de qué? Mucho tiempo que no estábamos encabezando la tabla de fútbol. ¿Pumas? Los Pumas nos tomamos en primer lugar. ¿Lleva cuántos triunfos? Sí. ¿Dos? Dos y un empate. Bueno, acaba de empezar la liga, ¿no? Pero pues vamos liderando. Anoche perdimos, sí, pero. Y también las Chivas están en zona de calificación. En zona de calificación. ¿No? Apenas van tres juegos. Anoche perdimos, pero los chavos jugaron muy bien. Porque se la Copa MX, la mayoría de los que juegan son los chavos, ¿no? La cantera. Pues así le pasó al Guadalajara, jugó muy bien y perdió. Sí. Pero ahí sí metieron a jugadores de los eso, Galácticos. Eso sí es que para pensar. Es que no nos gusta la Copa. No. Ni a los Pumas ni a las Chivas. Ni una Copa más. Entonces, pero jugaron bien, no está bien. El árbitro estuvo pésimo, nos anuló un gol legítimo, pero bueno. ¿Y hay VAR ahí en el...? En el estadio, no. Nomás pasa el cubetero. Nomás pasa el cubetero. Hablas del VAR. Sí, hombre. VAR con B chica. Ah, sí, cierto. No hay. No hay. Ahí está. Mejor. Lo decía, hay VAR es en el béisbol, por ejemplo, ¿no? Ahí si vas a los estadios y te puedes sentar a comer tranquilamente a ver el béisbol. Ah, yo me acuerdo de los tacos de cochinita que comía yo de niño cuando iba yo al estadio a ver a los Diablos. El parque del Seguro Social, sí. ¿No? Y siguen. Esos tacos de cochinita se hicieron famosos. Si ahorita hubieran redes sociales, estarían por todo el mundo esos tacos. Sí, son muy buenos. Deliciosos. Muy, muy buenos. Y la serie de la Liga Mexicana del Pacífico está muy buena. Hoy se decide esta noche quién es el campeón. Van empatados a 3. Mazatlán. Los Venados, contra Culiacán. Y Mazatlán ha estado jugando muy bien, ha estado siempre llegando desde atrás. Tiene un picheo impresionante. Ahorita, bueno, es que ya. ¿El americano no te gusta? ¿Cómo no? Por supuesto. ¿A quién le vas? Ahora en ese, pues yo creo que Kansas City va a ganar. Sí, ¿verdad? A mí también me cae, digo, no me importa quién gane, pero como los están entrevistando, los que me caen mejor, a esos les voy. Yo creo que Kansas City juega. Hay un chavo, un moreno, que vendía pizzas de chico en el estadio de Miami, donde va a ser el Super Bowl, y ahora va a jugar el Super Bowl. Así es. Entonces eso es de los más entrevistados, ¿no? Sí, dice, no, pues, el destino. Así es. Pero vendíamos pizzas ahí de una bola de chamacos. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hay destinos. Mi destino desde chiquito estaba con los Pumas y sigo estando ahí en la banca. Ah, bueno. Viéndolos. También. Oye, hace un momento estabas hablando con los jóvenes de Jilotepec, que qué bueno que hagan esos proyectos. Qué padre, ¿verdad? No, maravilloso. Sí, debería ser en todo el país. Y estaban hablando de música y justo vengo a hablar de una revista que yo considero que es auténtica de colección. La Palabra y el Hombre, claro, que está dedicado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sí, la presentación fue el viernes pasado. Así es. Y La verdad que no es exagerado, pero es un número que realmente vale la pena tener para todos aquellos que les gusta la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y no solamente para los melómanos, sino para todo el público en general. Es muy interesante esta serie de artículos que reunieron a través de la dirección de Mario Muñoz, solamente Guillermo Cuevas y Alfonso Colorado. Nada más. Nada más. Ni saben. Entonces se pusieron a recopilar una serie de materiales muy interesantes que nos hablan sobre las anécdotas, sobre testimonios, sobre opiniones diversas de la Sinfónica de Jalapa, pero también hay poemas, hay narraciones alrededor de la música. Entonces, es un número realmente muy bonito, ya lo irás hojeando, Carlos. No, además, son dos generaciones, porque Memo, pues, ya es... Exacto. No iba a decir viejito, pero es de una generación ya. No, no, no. Pero Colorado es muy joven. Memo Cuevas es un sabio. Es un sabio. Y Alfonso, pues no creas que es tan joven, ¿eh? Pero sí, aparente, es jovenazo. De hecho, la entrada donde de ese trabajo, de esa revista, se llama El día que la Sinfónica de Jalapa cumplió 50 años, y lo escribe Guillermo Cuevas. Y realmente es un éxito que La Palabra del Hombre tenga un artículo de Memo Cuevas. Uh-huh. Entonces, justo inicia, hace todo un recuento de varios, digamos, varios cuadros de exposición de Memo Cuevas sobre la Sinfónica de Jalapa, a través de diversos músicos y directores, pero inicia justo hablando de Alfonso Colorado. No, y es un gran divulgador, Memo. Los programas que tiene allá en la USB los martes o miércoles dicen que son fascinantes, cómo relaciona la literatura con la música. Es un erudito. Y me acuerdo del espacio del jazz de Radio Universidad de aquellos tiempos. Para mí, cada vez que oigo la voz de Memo, digo Radio Universidad. Así es. Lástima que ya no está aquí con nosotros. Y en Radio Más tenía un programa de música ahí sinfónica. Está, no sé, muy bueno. Uh-huh. No, ahorita ya no está. No. Pero era buenísimo. Muy bueno. Realmente es una delicia. Entonces, que él coordine este número junto con Alfonso Colorado, pues ya de entrada asegura un gran material. Y bueno, se habla de varios aspectos de la Sinfónica, como decía hace un momento, así como también sus espacios arquitectónicos, donde ha estado la Sinfónica de Jalapa, desde el Teatro Lerdo hasta el Teatro del Estado, donde está Radio B, donde estuvo Radio B, y ahora la Sala Tlacna. ¿Sabes dónde fue una vez en mi café? De repente empezaron a sacar sus instrumentos, y en una calle, en la parte más ancha de una calle, y entre las casas, dijimos, ¿y ahora? Y de repente empezaron a tocar. Qué bonito. Y estaba Herrera de la Fuente. Mira. Y yo acababa de conseguir un libro de música, de autores, biografías. Y salí corriendo para que me lo firmara. Mm. Y bien amable. No, qué bien. Ah, sí, pues ¿a dónde no ha tocado la orquesta? Además tenemos la dicha de tener la orquesta más antigua del país aquí, ajá, en Jalapa. Y uno cuando tiene esa experiencia de estar ante la Sinfónica de Jalapa o cualquier orquesta sinfónica, se enfrenta a esa explosión de sonidos y de instrumentos que es realmente maravilloso. Ahí es cuando uno puede disfrutar de la parte de esta vida, de este planeta, ¿no? Uh-huh. Realmente una maravilla escuchar una sinfónica. Y pues bueno, habla parte de ello, vienen textos de Juan Villoro, que en una ocasión vino a la FILU y dio una conferencia en el propio Teatro del Estado. Él incluso armó el programa con Franco Marchelletti. Viene textos de Juan Vicente Melo, que hacía, claro, los programas. Otro melómano. Y ve esta foto que viene en la Palabra del Hombre. Juan Vicente Melo, esa foto es de Javier Mora, o él la tiene. Está en la fonoteca de Radio B, en el Teatro del Estado, haciendo sus anotaciones, Juan Vicente Melo. Seguramente estaba escuchando alguna música o algo. Bueno, además era comentarista de los conciertos. Lo que ahora hace Paco Aragón, lo hacía Juan Vicente Melo hace mucho tiempo. Así es. De un lujo, ¿no? Comentarista, lujo. Sí. Entonces vienen textos de Juan Vicente Melo en este. Qué numerazo, ¿eh? Es un padre. Número doble. Es número doble. Número doble. Estoy viendo. De hecho, cuesta 80 pesos. Cuesta 40 regularmente cada número, pero como es doble. Está regalado. Sí. Y además, pues trae su sello de que obtuvo en el 2019 el premio Caniem al arte editorial. Y además, por si fuera poco, entre tantas cosas que trae la Palabra y el Hombre, trae en la portada y en el dossier la pintura de Rufino Tamayo dedicado a la música. Es una, realmente una maravilla. Y bueno, también anoto así de rápido, es que son muchas cosas para comentar de esta, de este gran número. Hay una discografía de la Sinfónica de Jalapa, en cual metí mano, pero realmente Enrique Salmerón fue el que hizo trabajo, Alfonso Colorado, y nuestro buen amigo José Luis Reducindo ayudó, nos ayudó para hacer esa colección. Compañero aquí de Fonoteca. Uh-huh. Así es, entonces viene parte de la discografía, seguramente hay más discos que grabó la Sinfónica que andan por ahí. Pero aquí se hizo un esfuerzo de reunir la mayoría de los discos. No, pues hay que tener ese número, ¿eh? Hay que tenerlo, Carlos, sí. Hay que tenerlo, porque vale la pena. Bueno, y se hizo con motivo de los 90 años de la Sinfónica, justo, ¿no? Perfecto. Bueno, Carlos, pues nos estamos viendo. ¿Y tu tarea? Ay, mi tarea, sí es cierto, ya es viva. A ver, no trajo la tarea, tú no trajo la tarea. Lo que pasa es que. No, el septeto tumbado de Villa Clara, Cuba, vamos a escuchar esos jóvenes. Eso, ya sería que eras un alumno modelo, no, ya claro. Estaba yo extrañando. Espérame un tantito. Unos jovenazos, muy buenos. Uh-huh. Vamos a escuchar El Dulcero. Espérame tantito, sí. Chuchi. Mañana empieza el mercado de libros, dice La Rueca de Gandhi, Eligio. Mañana mercado de disco de libros, los esperamos a partir de las 10 de la mañana en la Casona Antigua, ubicada en Jalapeños Ilustres 35, antes de llegar a Insurgentes. Librerías participantes, La Hiperión, Jalapa Rayuela, Librerías de Jalapa, Librería Keter, Librería Nueva Era, La Galdós, Pasaje Enríquez, Librería Lep Jalapa, Libros de Úrsula, Librería Los Argonautas, Distribuciones y Representaciones Culturales Juárez. Mercado de Libros, están avisados. Adelante, Chu. Casera, ya llegó el dulcero. Casera, ya llegó el dulcero. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, entonces recuerden que hoy se exhibe Padre Nuestro en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa, el Cine Club, hoy jueves a las 19 horas. Jueves a las 19 horas. Y también, si saben de alguien que necesite insulina, Lantus, se recibió un donativo muy grande en el Club Rotario por parte del Laboratorio Spisa, nada más que caducan en julio de este 2020 y mucha gente no sabe. Entonces corran la voz para que vayan ahí al... Les voy a dar al Club Rotario y tienen sillas de ruedas también. Además de la insulina, tienen sillas de ruedas. No sé si todavía queden, pero el teléfono es 92-1109-5799 con la señora Juliana. 92-1109-5799. Bueno, pues ya están llegando los invitados de Rosy para llegarle. Aquí estamos y nosotros nos despedimos deseando que tengan desde luego un buen día y que mañana nos permitan acompañarles nuevamente para el fin de semana, ya viernes a las 8:04. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, nos vemos. Miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio B se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país. En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica. Al inscribirte, recibirás más que educación integral de calidad. Un proyecto de vida. Visita el sitio www.gov.mx/Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Revolucionar es como una emoción. Y en el PRI, las emociones nunca mienten. Hoy tenemos que subirle las revoluciones a lo que tenemos que cambiar. Vamos a subirle las revoluciones al carácter y al orgullo. Hoy tenemos que subirle las revoluciones a las elecciones abiertas. Vamos a subirle las revoluciones a nuestra militancia. Vamos a subirle las revoluciones hasta volver a ganarnos tu confianza. Gracias. PRI, el Partido de México. Las electoras, los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio B, 90.5 FM y en línea. Las electoras, la música girando. Los martes a las 11 de la noche en Radio B es hora de hip hop.